l'humor. Sí. Aquest és un programa d'humor destinat a fer riure la penya, però hi ha coses que no fan riure. No fan riure. Per exemple, que ara mateix s'estigui produint la darrera graderia aquí amb els companys de la FM, que són els millors veïns que podíem tenir, que hem de dir aquí a l'Orel. Però és que realment fa pena que gent tan currant, tan professional i tan bona i tan maca com a persones, doncs ens haguem d'acomiadar d'ells. Ja no els veurem més per aquí, per la redacció. Bueno, pues nada, solamente un abrazo. Una abraçada molt forta. Desitjar-les moltes. El Carles i a tots els companys d'Ona FM. I ara sí, ara toca fer riure, Què, Armand, què? Xavi Redon, re, comencem, no? Estàs preparat, Xavi? Vinga, va, som-hi. Vinga, pues. Nos jodéis. Qué graciosa ella, No, no mucho, la verdad no mucho. Qué graciosa ella, qué gracejo, en qué momento se puede decir un chiste más bien puesto, ¿no? Que se jodan, dice. Cierta grima, dona la pava. Bueno. A mí... Además, hija de quién es, que la tía es... A mí Andrea Fabra... Casta le viene al galgo. A mí Andrea Fabra me sembla una dona atractiva, No, sí, a ver, no mezcles las cosas, normal. Por favor, a mí, si et sembla atractiva, no ho digui, ni ho comentis. No, pues es que puede ser la más guapa del mundo, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Parlem de les vacances, perquè Andrea Fabra hauria de marxar de vacances pagades per tots nosaltres, això sí, Digue sí, digue sí. Sí, pero en Ciudad Juárez, ¿no? Sí, que está... Está precioso ahora. Están todos los limoneros, Andrea, están florecidos. O El Salvador, ¿sabes? Bueno, cualquier sitio caliente. Bueno, parlem de les vacances perquè molta gent, molts de vosaltres, esteu a punt de marxar de vacances. De fet, nosaltres ens queda una setmana només. Sí. Divendres que ve marxem de vacances. I són molts també els que tornen de les vacances per incorporar-se a la feina. No volem fer sang, però ja sabem que hi ha gent que això, que ara torna de vacances. Ara. I és molt dur tornar ara de vacances. Hem convidat una persona que reincorpora dilluns que ve a la seva feina. Fernando. Fernando, ¿ves? Es que no... Fernando. Es que no sé si se ha colado esta L, o es Fernando, o... Fernando. Bueno, Fernando, ¿qué? ¿Qué? Este lunes ya se te acaban las vacaciones, ¿no? Bueno, todavía me queda el fin de semana por delante, que pienso disfrutarlo a tope. Claro, que tiene el fin de semana. Ya, por lo que veo, usted no es de estos que se pasan el trabajo uno o dos días antes para que la vuelta al curro sea menos traumática, sino un poquito de entrada en sociedad. No, porque... Hasta el final, ¿no? Llegué esta mañana de Cancún, de vacaciones, un sitio yo creo que bastante... buscado, ¿no? Buscando la originalidad y decidí apurar al máximo esta vez y pues sí, he llegado ya esta mañana y bueno, el lunes... ¿De Cancún? De Cancún, sí. Oye, ¿cuánto tiempo has estado ahí en Cancún? Ahí he estado pues unas 156 semanas. ¿Ciento? 56 semanas. ¿Pero eso cuántos días son? 1095 días. Así es calculado. Y eso en años serán como... 3 años. 3 añitos. He estado 3 años de vacaciones. Me las merecía. No, supongo... 3 años estás en Cancún. ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¿Que es muy grande Cancún o qué? ¿Qué va? ¿Tanto pequeña. Se necesita 3 años para conocer Cancún? No, qué va, si no es muy grande. Pero al final sí, estaba ya un poquito hasta harto, de Cancún. La rutina, ¿no? De Cancún. Siempre ves los mismos Cancún bares. Cancún es muy rutinaria. Lo mismo siempre. ¿Qué estabas en un resort? Mulatas. ¿Eh? Sí. Resort, no te movías. Pero ¿pulserita? Es que ¿Pulserita ni salí? Bueno, Cancún no sé si es grande o pequeño. El resort era normalete. Pero es que ha sido Mulatas, Caipiriña, piscina. Folleteo, mulata, caipirinha, ¿no? ¿Eh? Iba con la novia, sí. Pero ¿cómo concentra uno 3 años de vacaciones? Pero es mulata mi novia. ¿Qué? Pero no, pero quiero decir, ¿cómo concentras 3 años de vacaciones? ¿Cómo puedes tener 3 años? Bueno, lo que pasa es que este año no he hecho el tonto con como otros años y he querido concretar todas mis vacaciones al mismo tiempo. ¿Pero cómo? Pues me he guardado días que me debía la empresa. Ah, acumulando días. Días que tenía por haberme casado. Ah, claro. Los días que te dan por tener hijos. ¿No aprovechaste esos días? No, los tenía guardados. ¿Cuántos hijos tienes? 8. ¿Son muchos días acumulados? 8. Me debían muchas horas extras. También. Pues en total dan 3. Fuiste acumulando y son 3 años. 3 años, sí. Hostia. ¿Y de qué es la empresa en la que trabajas, por cierto, ahora que estamos? Hacemos fluorescentes para quien los quiera comprar. Los que no lo quieran, no. Para ellos no. Para los que no quieren fluorescentes, no hacemos. No somos muy agresivos en ese sentido. Ya le comentó al jefe, deberíamos hacer fluorescentes incluso para los que no quieren fluorescente. Pero mi jefe es un señor mayor y dice, no, hagamos fluorescentes solo para quien quiera comprar. Vale. ¿Y cómo se presenta la vuelta al curro? Poma, mal, mal, imagínate, muy duro, pero lo peor es porque que... Porque claro, has estado 3 años, ahora el lunes que viene te incorporo otra vez. Mira, pero lo peor, pues mira, a mí me gusta hacer fluorescente, porque es una... Duro, ¿no? No, que me gusta, es bonito, es una faena que a mí me gusta hacerla, pero lo peor va a ser tener que aguantar claro. a los que se van ahora de vacaciones. Eso. Hay uno en la oficina, el Braulio, que me va a estar esperando con los brazos abiertos para decirme sus cositas de siempre. Ahora que llegas tú me voy yo, ¿eh? Bueno. Eso íbamos, porque ¿no? por hacer fluorescentes a mí no me importa volver, pero para ver a Braulio... Y que se van a tirar por un mes largo de vacaciones. Exactamente. ¿Eh? No, él ha entrado hace poco. No creo que tenga para un tres mes. Tres semanitas, sí. Rabia de eso, ¿eh? Da muchísima rabia. Vienes tú de 3 años de vacaciones y vienes a tocarte las pelotas. Pues Fernando, tenemos una llamada a alguien que te quiere saludar, que se ha sorprendido de verte, por lo visto. Digo, escucharte, quiero decir. Hola, buenas. ¡Fernando! ¿Qué? Que soy Néstor. ¿Qué Néstor? ¿Quién es Néstor? Coño, tu primo, el del pueblo. ¿Cuál? ¿El pequeño? El cojo. ¿El pequeño? El pequeño cojo. Ah, ¿qué le pasa? Le llaman Néstor el pequeño cojo. ¿Qué pasa, primo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, primo? ¿Tú cuando cojo el acento? Cuando hablas así. ¡Primo! ¿Qué pasa y cómo está la abuela? ¡Que la abuela está muerta! Ah, bueno, pero ¿cómo? Hace 3 años, claro, que está por ahí, no te has enterado. ¿Y qué pasa? ¿Para qué llamas, Néstor? ¿Y el abuelo? Pues he dicho, estoy aquí con la radio y me cago en 10 y mi primo Fernando, que ha vuelto de Cancún. ¿Qué he vuelto de Cancún? Ya lo... ¿Qué ha pasado bien, ¿qué pasa? ¡Jala, eh! Oye. ¿Qué? ¿Qué? Lo he pasado bien ahí, ¿eh? Lo has pasado bien, granuja. Oye, que... Hay caipiriña y caipiros, venga, mulata, para aquí, para arriba. Ya he dicho que al final te tenías que volver también, ¿y tú qué? Yo bien, medicándome. Bien, hombre. Estoy mejor. ¿Cómo está el abuelo? El abuelo muerto. Joder, no queda aquí nadie. Aquí se han muerto todos, pero qué bien lo hemos pasado en fiestas. Bueno, ¿y qué dices, Néstor? Pues que eso, que a ver si va a venir en fiestas, que son de aquí dentro de una semana. Ya me había guardado yo unos días para la previsión de las fiestas. ¿Cómo? Mis 15 días en el pueblo para fiestas. Claro, pues eso no me los quita nadie. Con su gente y cómo cambia el acento. De verdad. De verdad, oye. No, dentro de... ¿Cuántos son fiestas? ¿El 15? Aquí el 15. Perdona, Néstor, un momentito. De todos los días que acumulaste, te guardaste 15 días para las fiestas del pueblo, claro. O sea, eso es sagrado. Es mi primo. Eso es sagrado. ¿Y cuándo son las fiestas? Eso es el 15. Una semana con la Virgen. Espera una cosa. ¿Dentro de una semana te vas 15 días de fiestas? ¿Eh? ¿Dentro de una semana te vas 15 días? Es que con la tontería hace 3 años ya que no me paso, ¿verdad? Claro. Que si no paso luego la familia que se mosquea. Y se muere. Claro. Y se van muriendo para joder. Venga, ven que la morcilla se pudre. Gracias. ¡Venga! Oye. ¿Qué? ¿Y qué ahí está como la piscina? ¿El agua de la piscina? Sí. ¡Negra como siempre! Son ganas de ir, ¿eh? Venga, Néstor, saluda. ¡Adiós! Saluda, ganao. Bueno, pues nada, Fernando. Ganado no son las vacas. No, ya sé que es el ganado. El ganado no son las vacas. No, ya sé lo que es. Son las chicas. Bueno, Fernando, que te sea leve esta entrada, que te veo dura. Qué bonito cuando te vuelve el pueblo a las venas, ¿eh? Y, joder. En las venas. Que ha demanat un company que ha enviat al Raül. El Raül ha enviat un mail a especialistes@cadenaser.com demanant, sisplau, tornar a sentir una peça que li va fer gràcia de no fa massa temps. I és que ell va ser un dels milers i milers de persones que han passat per un curs de CEAC. Bueno, no sé si és CEAC o CCC, no tinc el teu mail, Raül. Però li va encantar el tema de la baralla entre CEAC i CCC a Vic. Sí. Per tant, Raül, i com és una peça de fa poc temps, de fa poc mes, més o menys, l'hem trobada i que la disfrutis. Si algú més té alguna... vols tornar a escoltar una peça del passat, sisplau, que enviï especialista@cadenaser.com la seva petició. Només queda una, que és divendres que ve. Eh? Però bueno, després ve l'estiu, que teniu tot l'agost i part del juliol per escoltar un munt de peces. I segurament esa pieza que dices, me gustaría volver a escuchar, és segura en agost està. No te vayas de vacaciones y escuches. CEAC o CCC? Aquesta pregunta ha preocupat l'home durant segles. Quina és la millor escola de formació a distància? Que no sigui de ràdio, que sou de ràdio. Que ni con un palo... No te dic clases ni con un palo. Lo feo que eres. CEAC o CCC? Doncs avui, amics, avui dia... Hòstia, quin dia és avui? Mundial sense les rodes. Quin dia és avui? 27, avui 27 de juny de 2012.

No sé, coño, di algo. Queremos saber de ti. Nada, eso era todo. Especialistas secundarios se preocupan por ti. Además, más de lo que te imaginas, colega. La ràdio te sona. Sí, ja potser veieu, penseu que el futur, que el futur és negre, que estem en plena crisi, però escolteu, això passa, és un temps. Sí. A la ràdio tu pots formar-te i passaran uns anys perquè fins que tu siguis un professional de la ràdio. Que formar-se mai està de més. Que... Clar, són 3 anys de curs, eh? Ojo, sí, sí. 3 anys d'acadèmia. És a dir, d'aquí 3 anys igual la cosa ha millorat i tu ja estàs preparat. Claro, te pilla en ese momento d'impulso. Per fer ràdio. A més, et preparen per fer ràdio per internet, claro, per ser tècnic de soci, el rotllo teu no és parlar, sinó és el tema de les maquinetes, doncs et prepara per ser tècnic de soci, per ser disc jockey. Mira, i a més, heu de saber que quasi totes, pràcticament totes les aules d'aula ràdio són pràcticament igual que un estudi de ràdio, d'una ràdio comercial. Per tant, és que el que fas és practicar. És hores de vol. Sí. Hores de vol. Yo lo que haría también es apuntarme en varias cosas. Por sí, ejemplo, para saber decir al final, mira, pues esto es lo que me gusta más, ja, exemple, o esto es lo que me gusta menos. O narració esportiva. Una cosa està clara, l'any que ve i d'aquí 10 anys hi haurà futbol. Segur. Sí. Això segur. No. Vale. I algú ens ho haurà d'explicar. I algú haurà d'explicar-ho per a ràdio. Claro. Este se la pasa este se la pasa l'altre. Ja sigui per la ràdio normal o per la ràdio d'internet. Aleshores, si hi ha un bon locutor de ràdio, ahí te seguirá. Joder, es que estoy para apuntarme yo a una otra cosa. Joder, pues va, si es el que has de fer. Es que, sí, me voy a apuntar para... Eso de... Yo, por ejemplo, ya fer un partido, no tengo ni fava. No sé fer, como... Esto sí, se la pasa... Seria esto, bo, no... seria bo, escoltar-li. No, no, no tengo ritmo. Doncs, escolteu, si voleu apuntar-vos a la ràdio, la matrícula del curs 2012-2013 ja està oberta, heu de trucar al 93-301-0203, demanar hora per anar a apuntar-se, o entrar a aularadio.com i veure les coses aquestes que t'expliquen. I encontraréis la letra de la canción de la sintonía. Sí, sí, y un disco viene con... Sí, te dan un disco con esta canción. Mira, sube. Y foto de la chica que canta. Exactamente. ¿Te'n recordes? Sí, sí, sí. ¿Es que... aquesta? No ho sé, tinc dubtes, però... Estem sent, Això sí que no ho sé. Era rosa. Sí, era rosa. No sé si va fer aquesta cançó, van registrar aquesta cançó, o la va cantar en directe a una gala d'aquestes que va fer. Pot ser. Dubtes. Era maca. Era una gala, no? Sí, era molt, molt atractiva. Què estem fent? Camioners. Bueno, volem acabar la setmana parlant amb el nostre col·lectiu preferit, que són els camioners. Ahir feia una pel·li magnífica, que era Jo era el con, amb Silvestre Stallone, que retria homenatge al camioner, a l'autèntic gladiador de la carretera, que a més era campió del... De, com es diu això? El pols, no? Feia un pols, no? Tu t'agrada, no, Xavi? Això, fem un pols? Doncs el Stallone era el con, el campió dels polsos. Ens agrada molt aquesta gent perquè aneu amunt i avall transportant felicitat a dins de les vostres caixes. I per això posem una miqueta del nostre programa a la vostra disposició perquè ens comenteu el que vulgueu. Sigui una anècdota, una petició, el que sigui, una felicitació, qualsevol cosa és bona en aquest espai dedicat als camioners. Ja tenim una persona, tenim un gladiador que és de la carretera al telèfon. Hola, amic! Moc, amigo, què tal? ¿Cómo te llamas? Te llamo Sirenito. Sirenito. ¿En ruta? Sí. ¿Sí? Vale, ¿dónde? ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora mismo, mira, estoy pasando por delante del cartel que pone bienvenidos a... Coño, es que no me ha dado tiempo de leerlo. ¿Estás muy rápido? Sí. ¿Entonces no sabes dónde estás? No, voy rápido, pero es que leo despacio. Espera, mira, que viene otro cartel, espera. A ver. Pone, próxima salida... No te da tiempo. Coño, si es que no... Tienes que leer más rápido. Que ya, no me da tiempo nunca de leer los carteles completos. Nunca sé dónde estoy por eso, porque no leo rápido. Espera, que viene otro cartel, espere. Detengas. De control de alcohol. La hostia, no me ha dado tiempo. ¿Pero no te has parado? ¿Eh? ¿No te has parado? ¿Tenía que parar? Claro, no, bueno, supongo que sí, sí. Bueno, es igual, ya te darás cuenta más tarde cuando venga la policía detrás tuyo. Correcto. Oye, ¿qué nos querías comentar, Sirenito? Sí, vamos a ver, mira, yo tengo una problemática, a ver si hay algún compañero que no me va a arreglar. Yo estoy transportando un cargamento de pasteles de cumpleaños, todos con sus respectivas velitas encendidas. ¿Vas con pasteles? De cumpleaños. ¿Con las velas encendidas? Sí. ¿Y eso? Sí, porque me comentaron que donde voy no tenía mechero. Así que decidí que digo, creo que con buen criterio, ¿no? Sí, claro. Llevarlas encendidas. Claro. Pero bueno, la putada es que cada vez que me adelanta alguien, del aire, del rebufo, se apagan todas. Ya. Yeah. Porque el remolque es de esos que no... ¿No lleva techo? No tiene techo. Madre no. mía. Puse al principio una lona por encima de las velas, yeah. pero claro, se quemaba. Claro, con las velas. Y el problema que tienes es que cada vez que te adelantan se te apagan las velas. Se adelanta y claro. Va, pues entonces bájate. Y bájate, claro. vuelve a encenderlas todas. Aquí hay como miles y miles de velas. Ya. En fin, es un poco, ¿cómo decirlo para no parecer un camionero soez? ¿Cómo? Una mierda seca. Bien dicho. Entonces, a ver si hay algún compañero que pueda dar la solución. A ver si hay algún compañero que pueda así darte una solución. Bueno, vamos a ver si alguno de tus compañeros que nos escuchan han pasado por esta situación o conocen a alguien que haya pasado por esta situación y puede echar una mano a otro compañero camionero que ya está ahora mismo en esta tesitura tan negativa, ¿no? Podríamos decir. Es negativa. Yo ¿Sí? le he catalogado de mierda seca, pero quizá negativa sea otro adjetivo bueno. Espera, que Xavi me hace butifarra, que vol dir que tenemos una otra trucada, una otra persona al teléfono que es un camionero. Hola, Mick. Vamos para esa mierda seca, venga. Hola. Me llamo Asturios. Hola, compañero, ¿qué tal? ¿Estás en ruta ahora mismo? Sí, llevo un cargamento de vendedores de cerveza en la playa. No de cerveza, sino de vendedores de cerveza. Vendedor, sí, lo transporto a zonas costeras, los dejo en la playa y ellos ya van a lo suyo. Hay cerveza fría, hay Fanta sí, sí. Cola y coco. Asturios. ¿Qué? ¿Has escuchado el dilema de tu compañero? Sí. Hola, Sirenito. ¿Qué tal, Asturios? Moc, cambio. Moc. Ven, amigo. Cambio, te escucho, te copio bien. Cambio. Mira, yo también tuve hace unas semanas que transportar pasteles de cumpleaños. No me jodas, cambio. Con las velas encendidas, cambio. Y eso a mí me lo catalogaron de transporte de materias peligrosas. Ah, qué bueno, cambio. Lo que pasa es que me pusieron una escolta con dos coches patrullas por delante y tres por detrás, escoltando los pasteles con las velas. Qué bueno, ah, qué como bueno, si qué llevara, bueno. Vale, claro, vale. Entonces, vale. Si vas escoltado, pues claro, mucho... Más mucho lento. Mejor evitas que te adelanten y te apaguen. Claro, va el picolo ahí delante y va abriendo paso. Cambio. Lo que pasa que tenía que ir a 20 por hora para que no se apagaran las velas. Eso es así, sí. Y no veas la caravana que montamos. Porque íbamos de La Coruña hasta Croacia. Eres un poco pesado ya, Asturios. Bien. Oye, ¿las velas llegaron encendidas, Asturios? Sí, sí, sí, las velas llegaron encendidas, pero los pasteles podridos. Claro. No, bueno, todo no puede ser. No puede ser. En la vida todo no puede ser. Somos camioneros, no ingenieros. Claro. Mira, oye. Como la manta corta. Claro. Te tapas la cabeza. También. O te tapas los pies. Vaya paliza, vaya paliza. Eso sí, eso sí. ¿Dónde paras para comer? Dime. ¿Qué? ¿Si vas a comer o no? Sí, comer. Voy a parar ahora mismo. ¿Dónde paro? ¿A dónde? En el Hotel Ritz, Madrid. ¡Hostia! ¿Ahí coméis? Sí, ahí. ¿Es de camioneros? Aparco, ahí sí. Ahí sí. Bueno, si hay sitio, aparco, yo también, venga. No, hombre, si tú eres camionero con el carnet que enseñes ya te dejan. Vale. Bueno, pues gracias, Asturios. Adiós, que no te he preguntado si estabas en ruta, pero ya no me interesa saberlo, gracias, sí, te lo he dicho que sí, que estaba llevando un cargamento. Ah, sí, sí. Que no escuchas. Es verdad, que no, que desconectas. Me he desconectado por completo. Gracias, Asturios. Gracias, Sirenito. No me... Encima eso. Desagradecidos. Restaurante temático El Restaurante. Siéntate y siéntete un auténtico comensal del siglo XXI, rodeado de nuestros camareros disfrazados de camarero. El restaurante, hemos cuidado hasta el más mínimo detalle. Encontrarás cubiertos, manteles, copas, platos. Creerás estar en un verdadero restaurante. Y por supuesto, el ambiente. ¿El salmón para quién es? ¡Hace la cuenta! ¡Una de callo! ¡Pido barra! ¡Estoy lleno de alaves! ¿Pero cuántos habéis pedido bistec? Descuentos especiales para rubias y grupos numerosos. Sí. Quería hacer una reserva. ¿Cuántos serán? 235. Tus muertos. Date prisa y haz tu reserva. Cerramos todos los días, vísperas de festivos y laborables. ¿Es laborables o es laborales? Ni idea, pero dilo del parking. Ah, sí. Nos gustaría tener parking. Restaurante El Restaurante. ¿Te gusta conducir? ¡Qué bueno! sabéis que en algunas culturas hacer el movimiento de aireo con la mano junto al trasero, sí, es un signo de respeto. De respeto al propio culo, ¿no? Y haber comido bien, sí. Y compartir. Ya, compartir. Compartir, no. Esto para vosotros. Nos dan sopas con onda algunas culturas que decimos tercermundistas, ¿eh? Y saben muchísimo de más. De civilización y de respeto, ¿eh? Pues eso es verdad, ¿eh? Sí. Porque sí, mira sí. La payasa esa, de las mechas, en el Congreso. Uy, de mechas hay bastantes. Bueno, de rubia de cabeza. Bueno, ¿sabías? Os lo comenté ayer, ¿no? Que hay gente que se queja de la imagen de los animales. Sí. O sea, ¿qué mundo frívolo no estamos dejando a vuestros hijos? Sí, porque tú lo tienes, ¿no? Yo me hice el nudo. Te hiciste el nudete, ¿no? ¿Te dice marinero el nudo? Gente que se queja y entonces... ¿Pero cómo? Yo no lo entiendo. Por ejemplo, esta carta que me llega de Blanes. Mira qué bonito. Mira. No es el nombre... Ah, vale. Dice, hola, don Antonio. ¿Qué nombre pone? A ver. Manolo dice... ¿Hasta cuándo vamos a soportar este look pasado de moda de los erizos de mar? ¿A qué vienen esos crepaos, esos pelos de punta? ¿Es que no saben que los 80 ya pasaron? Verdad, pelo pincho llevan los erizos, claro. Y compañero Carlos Cortés. Y lo peor de todo es que lo que pinchan los condenados. Eso es porque la gomina es mala. Sigue la carta y dice, tierra llamando a los erizos de mar. El pelo pincho ya no se lleva. Oh, modo de ironía, oh no. Oh. Sí, qué asco de pavo. Bueno, solo un tipo como Callejón puede llevar esa mierda en la cabeza. ¿Cuánto tiempo más debemos aguantar a los erizos? ¿Y a Callejón? Postdata, felicidades por el Nobel. Firmado Manolo Piñeiro. ¡Oye! Sí, sí. Pues eso. ¿Hay respuesta para eso? Respuesta, ¿o lo dice ya todo? ¿O ha quedado? ¿O tú lo corroboras todo lo que dice? No, que agradezco la felicitación, bueno, y todo pues eso. Agradece y casi que despidas. No. Coño. Sí, sí, es verdad. Sí, es que no te das cuenta, pero acabamos hasta ahora. Pues, sí. Pues nada, he ganado el Nobel, lo sabéis. ¿Has ganado el Nobel? No me gusta. De ciencia, sí. De ciencias, ¿verdad? Descubrimos que el mosquito es más bicho que insecto. Vale, turnémbilos. Adiós.